A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen? Hola, Omar. Hola, Marcelo. Y bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva emisión de La Rosa de Tokio. Continuando con esta serie de programas de homenaje a la radiodifusión argentina en su centésimo aniversario, hoy evocaremos a la ya desaparecida LR5 Radio Excelsior, que sin duda es una de las emisoras más recordadas y emblemáticas de la época de oro de la radio de nuestro país. LR5 Radio Excelsior fue fundada por el inglés Alfred McDougall, quien la inauguró el 19 de noviembre de 1929. El R5 operaba por aquel entonces en la frecuencia de 990 kHz, que desde 1922 había pertenecido a Radio Brusa. Los primeros estudios estuvieron ubicados en Maipú al 400, en la ciudad de Buenos Aires, y su planta transmisora estaba emplazada en la localidad de Monte Grande. En 1933, Radio Excelsior reemplazó su equipo transmisor por uno nuevo, diseñado y construido nada más ni nada menos que por Guillermo Marconi. En 1943, la radio se mudó a la calle Rivadavia 827, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y unos años más tarde, como la mayoría de las emisoras, fue estatizada por el gobierno nacional. Esta es LR5 Radio Excelsior, que transmite en su frecuencia de 910 kHz. En Buenos Aires, República Argentina. Yo quería agradecerte porque me recomendaste un libro que es realmente muy bueno. Lo he leído, lo he disfrutado y gracias a esa recomendación estamos hoy aquí en este programa con ganas de aprender mucho más sobre la radio en Argentina. Pero una sorpresa más. Tenemos en línea telefónica al autor de este libro. Sí, señor. Con ustedes y con nosotros, el señor Paul Dougall. El libro se llama El último broadcaster y, como ya lo dijimos, su autor es Paul Dougall. Nos va a contar un poco cómo fue la historia. ¿Qué tal, Paul? Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Vos en el libro comentás sobre tu abuelo. Él fue una persona idealista, tenaz, emprendedor. Hablamos de alguien que desciende de una familia escocesa, hijo de un marino. Él comienza a trabajar aquí en la Argentina luego de graduarse en el colegio. ¿En dónde fue precisamente? Empezó a trabajar en la Anglo, que era la compañía de tranvías de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo llega él a este empleo? Él era jovencito porque había, en esa época, digamos, iba directamente del colegio secundario, que ni siquiera era un secundario completo, a empezar a trabajar en la, digamos, comunidad británica, que incluía ingleses, escoceses, gran parte de los servicios públicos estaban en esa época, si no eran administrados por empresas británicas, eran capitales británicos, como en el caso de los tranvías, del puerto, de manejo de aguas, etcétera. Así que se consiguió su primer trabajo como empleado, digamos, administrativo. Correcto, porque él de pronto hace un corte abrupto, deja la empresa, se va a pelear en la Gran Guerra, la guerra de 1914 al 18. Está correcto. 4 años fuera del país y después regresa. Después regresa, sí. En el final del 14 él renuncia al Anglo y se va junto con 4 o 5 amigos más como voluntario a pelear por la alianza, digamos, británica-francesa. Cuando él vuelve a la Argentina, retoma con la compañía de tranvías, vuelve a ingresar. ¿Y qué es lo que hace en la compañía? Porque él asciende mucho y hasta que deja definitivamente la compañía. Él volvió, obviamente, con todo lo raro que debe haber sido volver al mismo empleo que había dejado habiendo peleado 4 años en esa guerra espantosa. Pero lo que él detecta, y lo había visto seguramente en Europa, era una oportunidad de comunicar mejor. En ese momento, la compañía Anglo estaba bajo presión de la ciudad de Buenos Aires, era el gobierno de Alvear, y había una presión creciente de desmonopolizar, digamos, de abrir el juego a otras empresas, naciones, etcétera. Había una, en particular había una influencia muy grande de los franceses y españoles. Y entonces había que mejorar, digamos, la comunicación con la opinión pública. Entonces él propone a sus superiores crear una publicación, una revista mensual, y empezar a mejorar el diálogo, básicamente, con su público. Y, digamos, es visionario porque inventa prácticamente un medio que era el vagón. En aquel momento, la cantidad de gente que viajaba por subterráneo y por tranvía es más o menos la misma cantidad de gente que viaja hoy. Viajaban algo así como 1 millón de pasajeros por día. Uh-huh. Y nadie estaba aprovechando ese medio. Entonces, lo que él hace es descubre, capitaliza una oportunidad que nadie había visto, que era vender publicidad en el interior de los vagones de los tranvías y subtes. Y él empieza con la revista que él le pone el Riel Porteño. Él se da cuenta que todo lo que es la comunicación entre el consumidor y el proveedor se generaba en el almacén o en la tienda. Y había que llegar de alguna forma a esta gente como para incorporar todo ese tipo de información y la comunicación que tenían que tener. Exactamente. Los medios masivos no existían, salvo los diarios. Así que consigue la aprobación de sus jefes y lanzan el primer número del Riel Porteño con una excelente participación de escritores y poetas de Buenos Aires de aquel momento, en el año 25. Y la verdad que explota. Explota en parte por el enorme éxito que tiene con el público, que arrancan con una primera tirada de 10.000 ejemplares, así que esto fue un inmenso éxito comercial. Y lo que él hace, empieza a aprovechar también la llegada de muchas inversiones en la Argentina en la década del 20, en los distintos ramos de alimentos y bebidas, cigarrillos, tabaco, que era muy fuerte, automóviles, empiezan a llegar todas las grandes cadenas americanas, principalmente de automóviles, y empieza a generar publicidad para la revista. Entonces la revista en poco tiempo se autofinancia y él descubre además que hay un negocio con el tema de la publicidad en los subtes. Entonces ahí es donde él decide que esto era un negocio demasiado bueno para dejárselo a los ingleses, se abre, crea una agencia de publicidad que se llamó Excelsior y continúa trabajando desde la compañía del Anglo, pero ya en forma independiente. ¿Esto más o menos en qué época fue? Esto fue 27, 28, 29, digamos. Para esta época gobernaba en la República Argentina Marcelo Torcuato de Alvear, electo en 1922. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. La voz del presidente radical, Marcelo Torcuato de Alvear, quien gobernó a la Argentina hasta 1928. Él al principio lo que hace con la revista mensual, luego semanal, es vender las bondades de lo que era el tranvía porteño. Ahí es donde comienza a ingresar publicidad. Abre su propia agencia de publicidad que se llama Excelsior. ¿De dónde surge este nombre? Es un nombre que fue muy popular en aquella época. De hecho, hay muchos hoteles, todavía hay un diario en México que se llama Excelsior, sí, de aquella época. Sí, sí. El Excelsior es un poema así medio oscuro, medio bizarro de Longfellow, pero yo tengo la sospecha que también estaba asociada a la figura de Excelsior, la imagen del, era el que llevaba la noticia. Es una imagen de un caballero a caballo que lleva una bandera y la bandera dice Excelsior. Pero en definitiva era el coraje del mensaje. En definitiva era aquel que contra todas las inclemencias del tiempo y la adversidad llevaba el mensaje, la verdad. Y la verdad es que no fue un éxito, fue un brutal éxito comercial. En esa época los grandes artistas eran dibujantes franceses, era la Belle Époque, y se trajo a algunos de estos artistas de Francia para ilustrar no solamente las revistas, sino toda su publicidad en los subtes y en los tranvías, en los escalones del subte, todas las cosas que hoy nos parece tan obvia, no existía en aquella época. Entonces, es ahí donde él empieza a sospechar que hay una posibilidad todavía mejor para aprovechar su portafolio de clientes de publicidad, que es el tema de la radio. Contanos, Paul, ¿cómo llega al mundo de la radio? Ustedes son hombres de radio, así que no necesito contarles que, digamos, la Argentina fue precursora, sí, a nivel internacional realmente, como siempre, esa cosa inventiva que tenemos nosotros, se dio con la radio, con aquellos locos de la azotea en el año 20. Pero durante gran parte de la década del 20, la radio, al igual que el internet, era un medio nuevo que la gente no sabía cómo sacarle un valor comercial. Fue dominada, al igual que el internet, en los primeros años por gente técnica, por ingenieros. Iban probando, iban ensayando. Las conexiones eran muy malas. Al principio la radio era, año 22, 23, era radio a galena, es decir, se escuchaba con auriculares solamente. Y nadie conseguía realmente hacer una transmisión interesante. Empezaron a mejorar los equipos de receptores, empezaron a llegar firmas como Philco, como Philips, que empezaron a vender sus radios. Las radios estaban siempre en un lugar, en la cocina o en un ámbito donde toda la casa pudiese escuchar, pero nadie ganaba plata. Y ese era el gran problema, digamos, y muchos increíblemente se fueron fundiendo. Algunos visionarios como el grupo Devoto, que era un grupo industrial muy poderoso en aquel momento, se metió, después se metió La Nación, pero la verdad es que no sabían cómo administrar el medio y convertirlo. Todo el mundo sospechaba que era una cosa que iba a explotar, pero nadie le encontraba la vuelta. Vos comentás también que él pide una licencia en 1928 para tener su propia radio, la cual le es denegada. Correcto. Es decir, de allí, ¿cómo avanza para obtener lo que fue Radio Excelsior? Sí, él va por las buenas de la ley. Toda la actividad de radiodifusión era administrada por la Oficina de Correos y Telégrafos. En el año 29, efectivamente, él hace una formulación, hacen todo un trabajo de investigación, un enorme trabajo, porque ellos querían crear, digamos, la mejor estación de radio de América Latina, pero finalmente les es denegada, digamos. Esto era el final de la época de Irigoyen, yo creo que estaba muy presionado. Había alrededor de 200 pedidos de licencia antes que la suya, así que se juntó con su equipo, ya estaba sumado Josué Quesada, que era su director artístico, digamos así, y estaban en conversaciones con Gallino Rivero, que venía de Splendid, y decide cambiar de táctica. Y el hermano de él, el hermano de mi abuelo, Willy Dougal, trabajaba en Philco y había escuchado un rumor que uno de los pioneros, un tal Francisco Brusa, tenía su radio, se llamaba Radio Brusa originalmente, sí. De estos ingenieros que tenían una pequeña radio, una pequeña equipo transmisor en su casa, básicamente, ahí en Corrientes al 2000, estaba básicamente con enormes problemas financieros, sin poder pagar los sueldos. Había intentado hacer un acuerdo comercial con La Razón, con los Peralta Ramos, pero no funcionó. Así que rápidamente manda a su gente a sentarse a conversar con Brusa y llegan a un acuerdo en el año final del 28, principio del 29, y adquiere la licencia. Él se avivó y dijo, no habrá más licencias nuevas, pero nadie me va a prohibir adquirir una existente. Así que con eso consigue su sueño, que era tener su propia estación de radio. ¿Tenés idea cómo se manejaba Radio Brusa al principio? La verdad es que era una radio, era una organización, lo que yo llamo un one-man show. Funcionaba todo en este edificio, en Corrientes al 2000. Tenía una antena de madera en el techo de unos 40 metros, un equipo transmisor de unos 500 watts, se imaginan ustedes lo que... Muy poco. Y grababa música y la pasaba, tenía algún invitado y hacía la entrevista, hacía todo él. Eso me llamó la atención cuando lo comentaste en el libro, que el mismo Brusa era el speaker, operador, DJ, hacía todo él solo. Debe haber sido un tipo extraordinario, debe haber sido un tipo medio renacentista, si lo pensamos ahora. Pero que él, como varios, se quedaron en el camino. Para mí los grandes genios fueron los de Radio Argentina, que fueron Enrique Susini, Romero Carranza, etcétera, pero ellos ya prácticamente estaban saliendo en la radio y se estaban metiendo en el cine, que ellos son los fundadores de Argentina Sonofilms, y ellos sí que tenían talento. El otro que empezó a aparecer en la segunda mitad de la década de los 20 es Jaime Yankelevich, y él sí le empieza a encontrar la vuelta al tema de la radio. ¿Cuándo se hace definitivamente de Radio Excelsior, don Alfredo? Don Alfredo se hace de Radio Excelsior finalmente en el año 29. Fue muy gracioso porque hubieron varios meses de preparación, hubo que hacer una inversión muy grande en los estudios, y inaugura el 20 de noviembre de 1930. Imagínense ustedes, acababa de hacer una inversión enorme en un negocio que todavía no mostraba cómo se ganaba plata. Estaba arriesgando no solamente su capital, sino su negocio primario, que era la agencia de publicidad. Y en eso el mundo explota, literalmente explota, porque es la gran crash, caída de los mercados bursátiles. Realmente a lo largo de su vida tuvo unos desafíos muy grandes con el timing o la oportunidad de sus grandes decisiones de negocios. Sí, además Paul, 3 años después, hace una inversión grandísima al comprar un transmisor Marconi. Correcto, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa fue la gran inversión, porque la compra de Brusa para mí fue muy astuto y aprovechó una situación adversa de Brusa y se quedó con la radio poniendo relativamente poca plata y haciéndose cargo de la deuda, básicamente. Claro, sí. En el caso del equipo transmisor, no. El equipo transmisor fue una inversión en moneda de aquel momento de cercana al millón de pesos, que en valores de hoy, no me acuerdo, pero es multimillonaria, digamos. Él no era un millonario, era un hombre que le iba bien en los negocios. Salió a buscar financiamiento entre la comunidad británica, los empresarios, pero no consiguió ese financiamiento que buscó. Yo creo que finalmente consigue el financiamiento del propio Marconi, claro, que es el que en forma personal le termina vendiendo este supertransmisor. Y ahí se jugó la vida. Eso fue el año 33, si no me equivoco. Claro, sí. Además, compró un transmisor de 25 kilovatios de potencia, que no muchas emisoras hoy en día lo tienen, ¿no? Sí, y por un tiempo, hasta la llegada de Radio El Mundo unos años después, sí, fue la estación de radio de mayor potencia. O sea, él tenía dos o tres cosas que lo fascinaban, porque era un muy marketinero. Uno era el dial, ¿no? El lugar en el dial. Él siempre decía que era el mejor lugar porque estaba en el medio del dial. En el centro, claro. En el centro del dial, correcto. Sí, sí. Y el otro tema era la potencia de su capacidad de transmisión. Yo tengo acá en la oficina un pedazo del cable coaxial que él tenía entre la planta de transmisión que estaba en Monte Grande, en lo que era Transradio, que venía desde Monte Grande, abajo Riachuelo, digo, hasta sus oficinas en Maipú al 500. ¿La planta transmisora ya estaba en Monte Grande o él la construye en Monte Grande? No estaba en Monte Grande. En Monte Grande era todo una operación, creo que eran hasta capitales alemanes. Creo que Transradio era, si no era Siemens, era capitales europeos que estaban experimentando con onda larga y onda corta, y habían hecho ellos inversiones muy importantes. Y él aprovecha ese campo, digamos, ese polo, instala ahí su propia planta de transmisión con su antena, eran dos antenas del cual estaba muy orgulloso, y el equipo de Marconi, que, como dicen ustedes, era de 25 kilowatts, que lo hacía realmente la estación de radio más importante al sur de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Así que la Argentina, o Buenos Aires, se fue convirtiendo a finales de los 20 y los 30 en un centro cultural importantísimo a partir también del desarrollo de la radio. ¿Y cuál fue el objetivo de instalar otra emisora o de comprar otra emisora en la ciudad de Rosario? Bueno, yo creo que fue un hombre muy ambicioso siempre, y van a ver que sigue luego ambicioso en el sentido de emprendedor, ¿no? No, sí. no en el sentido monopólico. Y Rosario en aquel momento era una ciudad importantísima porque era el puerto de Buenos Aires, digamos, el puerto de Buenos Aires, pero donde realmente se embarcaba el grano argentino al mundo era desde Rosario. Entonces, Rosario era una ciudad económica y financieramente muy importante, muy poderosa, muy influyente. Así que él compra también una radio preexistente, consigue la licencia y estuvo a punto de traer un segundo equipo transmisor de Marconi, de la Marconi Telegraph, que finalmente no lo hace. Me parece que fue también un momento en que el mundo se empezó a complicar. Estamos hablando del final de la década del 30. Sí. Y creo que hizo Radio Rosario. Digo ambicioso porque creo que él quería tener una plataforma radial en toda la República. Cosa que después hace Yankelevich en cadena, digamos, ¿no? Sí. Él lo quería hacer con sus propias radios. Vos lo comentás en el libro que Yankelevich tenía llegada a Rosario, a Córdoba y a Mendoza y Bahía Blanca con una transmisión que, si bien la cadena en ese momento no estaba permitida, él buscó la forma de enviar programación desde Buenos Aires y tener una especie de cadena. Y que en eso tu abuelo vio algo positivo y quiso intentar lo mismo. Sí, Yankelevich siempre fue muy hábil para los negocios. Compitieron hasta el final, siempre, Yankelevich y él, y algunos otros también, la gente de Radio Splendid, Radio Prieto, era otra radio importante en aquel momento. Pero siempre fueron por caminos un poquito distintos. Creo que Dougal intentaba hacer una radio que apuntaba a un público más de clase media y clase media alta. Por lo menos él buscaba una agenda cultural refinada, digamos. Él hablaba mucho de arte y cultura. Y Yankelevich fue mucho más por el camino de la cosa popular, ¿no? A ambos les fue muy bien, pero fueron caminos muy distintos. El radioteatro, por ejemplo, es uno de los formatos de programación que realmente impulsa Yankelevich y que mi abuelo nunca adoptó. Y creo que quedó impresionado por el éxito que tuvo el radioteatro. Claro. en su momento, ¿no? Claro. Él dijo, uff, como que no la vi, digamos. Claro, sí, sí. Digamos, a partir del año 40, él tenía su agencia de publicidad, sus dos estaciones de radio y periódico que en aquel momento seguía siendo muy influyente. Paul, contame un poco cómo fueron los comienzos luego de la inauguración de la radio. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo estaba planteada la situación? Bueno, yo diría que los primeros años fueron muy difíciles, digamos, los primeros 3-4 años, yo diría, hasta que se estableció, se consolidó un poco la industria. Difícil quiere decir que estaba todavía bastante desregulado, había una multiplicidad de estaciones muy precarias y sufrió todo tipo de sabotajes y de intercepciones en la transmisión. Claro, porque supongo yo que veían un nuevo competidor con una convicción de quedarse, de venir para quedarse. ¿Tenía algo que ver con que la identificaran con una radio de habla inglesa? No, yo creo que no. Yo te estoy hablando 31, 32, inclusive antes de la instalación de las antenas grandes de la nueva planta de Monte Grande, cuando todavía estaba con el equipo viejo, y yo creo que el sentimiento nacionalista realmente se empieza a sentir mucho más adelante, hacia fines de la década. Creo que simplemente era un competidor más en una torta relativamente chica. Pero eso fue desapareciendo, se fueron consolidando las radios grandes, igualmente Yankelevich con Radio Belgrano, que también inaugura poco después una nueva estación ahí en la Avenida Belgrano, Prieto con Schroeder, que era de la Radio Prieto, que era una radio importante en aquella época, Splendid, del grupo Devoto y Gache, y después en el 35, el nuevo paradigma, digamos, el nuevo estándar, que fue Radio El Mundo, que fueron otro grupo anglo-argentino, pero que decidió hacer una inversión en serio y ir más al modelo americano, digamos, de la NBC, con grandes estudios. Y yo creo que a partir de ahí se concentró mucho el tema de la audiencia y fue más una batalla en los contenidos más que en temas de tecnología. Paul, en 1935 tu abuelo adquiere LT8 de Rosario. Sí. Esa emisora respondía a un plan de tu abuelo de tener emisoras en el interior del país. Sí, eso creo que fue en su plan original y después lo fue cambiando. Yo creo que se entusiasmó mucho con el éxito que tuvo la nueva planta de transmisión de Radio Excelsior y la rápida acogida que tuvo en el público de la ciudad de Buenos Aires. Y Rosario era en aquel entonces un centro de negocios y financiero y comercio exterior, el segundo lugar más importante después de Buenos Aires, con muchísima actividad, importación, exportación. Así que él pensó en crear una segunda estación, digamos, ahí, y luego ir replicando este modelo en otras ciudades, en Córdoba, en Mendoza, etcétera. En vez de ir por el camino que eligieron otros, que fue el de redes, digamos, de broadcasting con asociaciones con otras emisoras provinciales. ¿O vos lo comentás como el caso de Yankelevich? Creo que fue parte del entusiasmo inicial. Después mantuvo LT8, pero no siguió invirtiendo. De hecho, estuvo a punto de comprar un segundo equipo de transmisión de Marconi y no lo hizo. Bueno, en el 49, ya para entonces, el proceso de estatización del sistema de estaciones privadas estaba muy avanzado. La administración de Perón había encomendado a Yankelevich que lidere la nueva administración estatal de radiodifusión. El primero que encara el gobierno es a Yankelevich, le confisca la radio, pero inmediatamente lo hace parte del nuevo estatus, y fue el propio Yankelevich el que fue encarando a cada uno de los broadcasts independientes, que uno a uno fueron vendiendo su estación al gobierno de Perón. No quería vender, realmente no quería vender, se asesoró lo mejor que pudo, y cuando vio que era inexorable, recibe un llamado de Yankelevich, que lo cita a una mesa en el restaurante del Hotel Alvear, ahí en Avenida Alvear y Ayacucho, y le dice: Dougal, no le queda más opción que acepte esta oferta, que después va a ser peor. Él siempre lo declaró, se vendió, se dio sus derechos, pero después, terminado el gobierno de Perón, inició un proceso de litigio contra el Estado y lo termina ganando con Frondizi en el año 62. Paul Dougal, autor de El Último Broadcaster, muchas gracias por habernos acompañado en La Rosa de Tokio. Te mando un abrazo muy grande y te felicito de vuelta por el libro que has dejado. Agradezco mucho a ustedes, Omar y Marcelo, y muchísimas gracias por su tiempo. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Esta es LR5 Radio Excelsior, que transmite en su frecuencia de 910 kHz. En Buenos Aires, República Argentina. Vamos a revisar las décadas de los años 40, 50 y 60 en la riquísima historia de LR5 Radio Excelsior. Y para ello vamos a contar con la palabra de trabajadores que desarrollaron sus tareas durante estos años en esta prestigiosa emisora de la ciudad de Buenos Aires. LR5 Radio Excelsior, despertando con música y viviendo con música, notará que la vida sonríe, sonríe, sonríe feliz. Radio Excelsior, escuche usted, Radio Excelsior prefiera usted, porque es difusora de arte y cultura. LR5 Radio Excelsior. Estamos con Osvaldo Enrique Pestarini, quien desarrolló tareas en Radio Excelsior. ¿Desde qué año, Osvaldo? Desde octubre del 1960. Empecé en la oficina de publicidad como auxiliar. Ajá. Y después pasé a la oficina de contaduría. Después me nombraron jefe de contaduría. Y de ahí seguí la carrera administrativa dentro de la radio, ¿no? Y Osvaldo, esa radio, cuando vos comenzaste a trabajar, era estatal. Exacto. ¿Y estaba ubicada en qué? Rivadavia 827. Ajá. ¿Y en qué año se muda? Fue cuando se armó el radiocentro en Radio El Mundo. Ajá. Pasa a Maipú 555 porque conforman el radiocentro con la cabecera de Splendid, de Radio El Mundo, Mitre, Excelsior, Antártida, Argentina, Radio El Pueblo, van todas ahí, menos del grupo de Belgrano. Vos me contabas anteriormente que habías tenido algunas charlas con el primer dueño de Radio Excelsior. Sí, con Dougal. Ajá, contanos un poquito de eso. Porque él tenía la oficina en el, si no recuerdo mal, en el tercer piso. Y era una oficina, yo la conocí, me la llevó a conocer, estaba llena de cuadros, ¿no? Y me contó la historia cómo él se inició con Radio Excelsior. Trabajaba en la oficina de publicidad de la compañía Anglo, él y otro compañero de él. Y pensaban y charlaban en poner una radio y los entusiasmó la idea y la concretaron, que era Radio Brusa. Y le pusieron el nombre de Radio Excelsior. Y trataron de hacer una radio que mantuvo durante muchos años su estilo de programación, que era dirigida más que nada a los jóvenes, pero los fines de semana con mucha música clásica, parecido a lo que era Radio Nacional. Y ahí se destacaron varios locutores, para la época bastante conocidos, trabajaban en el sistema de pausa, ¿no?, en la locución, y eran muy buenos locutores, estaban Alejandrino, Marquillo, Petrone, incluso después con el tiempo muchos de ellos estuvieron en la parte de los fines de semana sobre la música clásica, que era Bustos, Juan Carlos Aguirre, que eran locutores, lo que diríamos, serios. Y Osvaldo, vos entraste en 1960. ¿Cómo era esa radio en esa época? Bueno, tenían la parte de publicidad, nada era computado, eran todas carpetas con hojitas rectangulares de papel y otras de cartulina, que era la de cartulina era cuando separaba la tanda y el programa. Y los locutores la iban girando, iban leyendo los avisos, porque era casi todo en vivo, poco era grabado. Y ahí sí, ya había algunos locutores que trabajaban en brillante, ¿no? O sea, destacando la voz. Pero en general la línea de Excelsior era una línea más que nada, llamémosla pausada, ¿no?, de la línea de locutores. Todos ellos animaban después programas para los jóvenes. Incluso se destacaron varios bailables, que eran el de Escalera a la Fama y el de Escala Musical, que competían con otros de Radio Mitre, porque Radio Mitre tenía una programación parecida hasta las 19 horas, parecida a Excelsior, que estaban Rodríguez Luque y Barrios, creo que era de Una Ventana al Éxito. Y eran dos radios que más o menos tenían una programación muy parecida. La de Mitre cambiaba la noche un poco, pero con respecto a la de Excelsior, pero eran bastante parecidas. Contanos, ¿cómo era la emisora? ¿Era una emisora humilde comparándola con Radio Belgrano, Radio Splendid? No, era una emisora que por ser del todo daba casi siempre ganancia. Lo que podríamos decir en tamaño, no tenía los equipos que podían tener Belgrano, Mundo y Splendid. Tenía equipos de 25 kilovatios y tenía mucha audiencia en el Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y le aseguraba muchas ventas. Y como no tenía grandes programas artísticos, no tenía grandes erogaciones, entonces era una radio redituable. Casi todo el tiempo fue redituable, salvo un poco al final, ¿no?, que antes de que la privatizaran. Pero si no, daba utilidades. Estaba así, justo frente en Rivadavia 827, en ese momento estuvo hasta el año 69. Estaba en la parte enfrente justo de la salida del Café Tortoni, de la calle Rivadavia. Y en el edificio donde estaba el diario inglés. El diario estaba abajo, y no sé si el primer piso, y la radio estaba en el segundo y parte del tercero. Y las oficinas de Dougal estaban en el tercero. Pero incluso ya cuando la radio estaba estatizada tenía oficinas en ese edificio. Bueno, Osvaldo Pesterini, muchísimas gracias por tus recuerdos. Bueno, no, gracias por llamarme y hacerme recordar todo eso, que es muy placentero. Hasta otro momento. Por LR5 Radio Excelsior de Buenos Aires, Carlos Medina presentando Excelsior en la Noche, el panorama musical latinoamericano, la carrera de los éxitos en la América del Sur. Estamos en comunicación con Neri Lucero. ¿En qué momento comenzaste a trabajar en LR5 Radio Excelsior? Resulta que yo me recibo de locutor allá por el 68. Y un día me encuentro, no sé si recuerdan ustedes, a Jorge del Tel. Sí. Un locutor alto, grandote. Me encuentra paseando por la calle Florida. Me dice, che, ¿no fuiste a ninguna radio? Le digo, no, qué sé yo, estoy bien en radio. Y él me llevó a Radio Porteña. Y de Porteña salto a Radio Excelsior. Y también me involucro con Radio Splendid, ¿no? Y contanos, ¿cómo era la Radio Excelsior de ese momento? ¿Era una emisora famosa, muy escuchada? Sí, yo te digo, en aquel momento la radio en general era tremendamente musical. Hasta tenía orquestas estables. Radio Excelsior no, se manejaba con la discografía, aunque tuvo, sí, allá en la época del 40 y pico tuvo algunas orquestas, pero más que nada se manejaba con las discográficas. Y las discográficas apostaban fuerte a Radio Excelsior porque era la radio más musical del momento en cuanto a la parte discográfica se refiere, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí aterrizaron Modarte en la noche. Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. Y las primicias de todo el mundo. El programa creado y dirigido por Ricardo Kleiman. ¿Qué otros programas hiciste en Excelsior? En Excelsior hice La Gente y su Tiempo al mediodía del sábado con Luis de la Calle, te dije, en onda con Luis de la Calle. ¿Y allí tenían contacto con el público? ¿Te acordás que Excelsior hubo un tiempo que pasó, creo que estaba en Rivadavia 827, pasamos todos a ser Frischnet, creo que era el ministro o el secretario de comunicaciones, que nos juntó a todos en Maipú 555? Sí, Radio Centro. Radio Centro. Sí. Splendid, Mundo, Mitre, Antártida y Excelsior. Y bueno, estábamos ahí en esa época y con Luis de la Calle hacíamos programas en vivo en el auditorio de Radio El Mundo y ahí llevábamos las grandes figuras del momento, ¿no? ¿Y alguno de esos episodios que uno dice son inolvidables, pero que nunca se notó al aire, por ejemplo? Estábamos con Marciante no me acuerdo ahora si era Nochebuena o Año Nuevo, ¿no? Y nos quedamos dormidos los dos. Por supuesto, a los 15 minutos llaman de la planta transmisora, ¿no? Che, ¿qué pasa? ¿Qué se dio? No sé qué pasa, se cortó la luz. ¡Qué mentira! Nos habíamos quedado dormidos porque habíamos pasado la fiesta ahí y bueno, comimos algo y tomamos algo y tanto Marchione como yo nos dormimos y ahí quedó la radio en cero, ¿no? Cero decibel. Neri, te agradecemos muchísimo esta charla con La Rosa de Tokio. Nuestros oyentes, en nombre de ellos también te doy las gracias. Te mando un abrazo muy grande. Yo te agradezco mucho por haber recordado esta radio, que para mí fue de alguna manera también la motivación, el señuelo para que yo sea locutor. Te hablo de un locutor, por ejemplo, Carlos Beiliar, no, el hermano, Jorge Beiliar. Jorge Beiliar, sí. Íbamos al Club Jaro Gatti Chávez allá en Buenos Aires y él me dice, che, vos tenés buena voz, ¿por qué? Yo era amigo de él, le vendía publicidad, ¿no? Y a Jorge Beiliar, que murió en los Estados Unidos. Y ahí fue donde se me despertó un poco la inquietud, que estaba dando vuelta, pero fue el empujoncito que me faltaba para terminar el secundario con muy buenas notas. Yo era un burro total. Cuando se me iluminó, se me prendió la lamparita, el objetivo de ser locutor, pasé de ser un mal estudiante a ser un buen estudiante porque estaba motivado. Tenía un rumbo, y yo creo que es importante en la vida de cada ser humano tener un rumbo y también tener alguien que te guíe, ¿no? Y se prendió esa luz que decía locución y yo la seguí. Y después ingresamos al ICER. Lo hiciste allí en el viejo Paseo Colón. En el viejo Paseo Colón. El ICER. Donde van los gentiles perdidos a la fe. Un abrazo muy grande, Neri. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Soma, Arias y gracias en nombre de todos mis compañeros de Radio Excelsior. Esta es LR5 Radio Excelsior, que transmite en su frecuencia de 910 kHz. En Buenos Aires, República Argentina. Estamos en comunicación con Raúl Prais. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Omar. Para mí realmente es un gusto poder compartir junto a La Rosa de Tokio, junto a vos, Omarcito, junto a Marcelo Arias, junto a Arnaldo Slaen, un programa realmente estupendo, una idea brillantísima que por suerte podemos sintonizar a través de esta onda tan, tan especial. Uno de esta manera vuelve de sus pasos, ¿no? Vuelve a entrar en su historia personal. Por eso para mí es un gusto realmente, Omar. ¿Cuándo comenzás a desarrollar tareas en LR5 Excelsior? Yo comencé en Radio Excelsior de Buenos Aires allá por el año 1968 en el viejo edificio de Radio Centro, en la calle Maipú 555, donde funcionaban en aquel entonces, Omar, cinco radios. Sí. Es más, para estos años, creo que el edificio de Maipú 555, hoy sede de Radio Nacional, creo que es uno de los pocos edificios aptos y hechos exclusivamente para una radio. Claro. ¿No? Uno se remonta a aquel tiempo realmente, y yo comencé como aspirante de informativo, pero no para el informativo de Radio Excelsior o cualquiera de esas radios, sino que, no te olvides, Omar, que por aquellos años imperaba la dictadura del proceso militar de Juan Carlos Onganía. Sí, sí. Y había una dirección general de informativos que era la que emitía las pautas para todas las emisoras del país. Y bueno, yo era el encargado, el cadete en el cual debía llevar a cada servicio informativo las pautas correspondientes para aquellas noticias que, bueno, no eran tan buenas, transformarlas en algo buena, ¿no? Algo muy típico de un proceso militar. Eso era ya por el año 1968, y recuerdo todavía que los directivos de aquel entonces, de esa Dirección General de Informativo, que funcionaba en el primer piso, prácticamente por encima de lo que es hoy el Auditorium Mayor de Radio Nacional, sí, y de periodistas de gran nivel, de la talla de Luis Alberto Durruti, Castiglione, gente macanudísima, ¿no? Y ese fue mi comienzo en Maipú 555, año 68, hasta el siniestro de Radio Centro, que se registra ya por el año 1970. ¿En el sector de qué emisora fue el incendio? El edificio casualmente de Radio Centro se incendia allá en el año 70 por, se quiere decir, por un descuido. Algunos lo atribuyen todavía a manos intencionales. Y el epicentro del fuego se origina en el entrepiso entre el sector de la discoteca general de Radio Excelsior y Radio Splendid, el servicio informativo de Radio Excelsior, que en aquel momento estaba, creo, de turno el recordado Arenas, que pereció. Ajá, casualmente sí. en esa tragedia. Sí. Quiso salvar su vida y se arrojó por una ventana desde un primer piso. Bueno, lamentablemente le costó la vida, pero fue prácticamente un fuego incontrolable en los primeros momentos, un foco ígneo muy, muy importante, que por suerte después con el pasar de los minutos, con varias dotaciones de bomberos, lograron extinguir el incendio. Eso, de cualquier manera, produjo no solamente una afección directa a Radio Excelsior, sino a las cinco radios, Omar. Claro. Y obligaron a la migración de las radios hacia otros centros, ¿no? ¿Y Excelsior hacia dónde fue? Radio Excelsior, conjuntamente con su hermana mayor, en este caso el LR4, Radio Splendid de Buenos Aires, pasan a ocupar la vieja casona de la calle Arenales 1925, Arenales y Riobamba, una vieja casona donde en su momento también, creo, si mal no recuerdo, funcionó por allí Radio Mitre. Sí. A escasas cuadras de lo que hoy está LS5 Radio Rivadavia. Y Raúl, tu tarea entonces era en el sector del informativo. ¿Y después? Después, cuando ya dejo la Dirección General de Informativos, me convoca el informativo de Radio Splendid y Radio Excelsior, se trabajaba en conjunto. No te olvides que el personal de aquel entonces trabajaba para las dos radios. Sí. Si bien eran voces características por decirte, Dino Sebastián Pontevedra, Ferreira, en las voces características de Radio Splendid, Mario Alberto Nicoló, Mario Albarracín, claro. Toda una institución eran las voces identificatorias del noticiero Excelsior. Yo era un simple cadete o aspirante, seguía recién, no te olvides que llevaba 2 años sí. en la radio, y mi tarea específica era ir a la Teletipo. La información venía de agencias informativas, el caso de Telam, de Reuters, de DPA, y yo me encargaba de cortar, de reponer papel, y cada hora tomar el estado climatológico, el estado del tiempo, pedir los datos al Servicio Meteorológico Nacional y conformar el pronóstico. Uh-huh. Esa era mi primer tarea periodística dentro de una redacción. Obviamente estaba al lado de grandes figuras del mundo periodístico, el caso de Pineda en Radio Excelsior, como te decía, de don Mario Albarracín, uh-huh. una figura emblemática, del profesor Juan Carlos Astolfi, el mismo que tiene que ver con los famosos libros de historia. Bueno, gente que realmente asombraba con su sabiduría, su sapiencia en cuanto a lo que era el periodismo argentino. Fueron mis grandes profesores de entonces, ¿no? Claro. Y después pasaste a otra área. Ya después, con el paso del tiempo, dentro de lo que permitía el escalafón de lo que era prensa, uno pasaba de ser aspirante a reportero. Ahí comenzaron mis primeros trabajos en la calle como movilero. Uh-huh. No te olvides que en aquel entonces no existía como hoy. Había un móvil, sí, en sí. cada radio, pero fundamentalmente el periodista de informativo debía cargar sobre sus espaldas los viejos grabadores a cinta, sí. que no era nada fácil llevarlos, venían con su valija. Claro. Uno debía recurrir al departamento de grabaciones con una orden del jefe de turno, jefe de informativo, y pedirle, recuerdo yo al Colorado Díaz, una figura emblemática del mundo de grabaciones, pedir un grabador y, bueno, ir a cubrir la alternativa que me marcaba la pauta el jefe de informativo. Claro. Eso fue lo primero. Ya después, bueno, ya quedé como cronista fijo del informativo hasta llegar a ser redactor de noticias, ¿no? Que fueron los primeros pasos de esto. Obviamente pasaron, suponte, unos 5 o 6 años, ¿no? Claro. Y haciendo algo también de micrófono, tanto en Excelsior como en Splendid, haciendo flashes informativos en lo que al deporte se refería, ¿no? Cualquiera tenía la suerte de poder acceder a un micrófono en aquel entonces, Omar. Claro, sí, sí. Y seguimos en Ayunas, el programa que le dice lo mismo que los demás, pero más gracioso. No siempre. Un llamado de Gabriela de la Boca dejó de escucharnos durante 4 días porque la operaron del apéndice y el médico le prohibió que se riera. Pero dice Gabriela que no aguantó más y hoy nos escucha y no puede más de la risa. Gabriela, una curiosidad. ¿Quién es el médico que te prohibió reírte? ¿José Pérez o Cabrera? De todas maneras quiero decirle... Vos has vivido entonces la época de uno de los famosos programas en Ayunas. Tuve la suerte, vos sabés que ahora que lo nombrás, allá por la década del 80, si mal no sí, recuerdo, sí, sí. encontrarme en la vieja puerta de Arenales 1925 con dos personajes realmente espectaculares, como era Jorgito Ginsburg sí. y Abreu Haya. Sí, sí. Compartimos, recuerdo, en su ingreso a Radio Excelsior, vos fíjate que compartimos el ascensor al segundo piso donde estaba la dirección general de la radio. Ajá. Y bueno, y como era Jorge, un tipo de una chispa realmente enorme, junto a Abreu Haya, solamente intercambiamos algunos chistes. Después me enteré realmente que tanto Jorge como Abreu Haya iban a comenzar su programa en Radio Excelsior en Ayunas. Para mí fueron dos tipos sensacionales. Mientras escucha el último tema musical de hoy, le contamos que este programa salió así porque en la locución tuvimos a Liliana Richards y Ernesto Petrone, en los datos de penúltimo momento a Eduardo Maicas y Miguel Repiso, en los flashes informativos a David Salazar y Alfredo Tabacman, en la musicalización a María Marta and Company, en la producción periodística a Gianfra, en la compañía estelar a Carlos Ulanowski, y digámoslo, esta vez la culpa de todo no la tuvo nadie. Tuve la suerte de compartir algunos momentos con el servicio informativo. Yo ya era redactor de noticias, ya incluso me había recibido de locutor hacia fines del año 77, y bueno, era locutor de informativo, y por aquellos años, no te olvides que además de Jorge Ginsburg y Abre Valla, había grandes personajes en el mundo de la radio. Te estoy hablando, por ejemplo, de Manito, no decir Manito, y quieren a Manito, el hombre, el personaje de Mudar en la Noche, sí. Hablar de Nucha Menguar, sí. Hablar de Elsa Silvestre, claro. una de las precursoras para que yo fuera a hacer mi carrera de speaker, mi carrera de locutor, ¿no? Que realmente decían, tenés condiciones, hay que hacerlo, no solamente con el periodismo se llega, yo creo que uno puede llegar. No ha llegado muy lejos, pero bueno, tuve la suerte de gracias a ellos, al Bebe Dacia, a Beatriz Sosa, a Gloria Bancalari, a Carlitos Medina, sí. a grandes personajes. Dentro de la técnica, vos tenés ahí un operador excepcional, pero para aquellos años también había grandes personajes de la técnica, como Beto de la Vedova, como Julio César Marchione, como mujeres, el caso de Clarita Montesino, claro. De las pocas mujeres que era operadora por aquellos años. Sí. Fue una época gloriosa, Omar. Yo digo siempre que tuve la suerte, el enorme placer de compartir en aquellos años la radio, cuando la radio realmente era radio, ¿no? Claro. Y Raúl, ¿cómo era el edificio? Porque es una incógnita para mí, el lugar físico de Radio Excelsior. Era un lugar excepcional, la vieja casona de Arenales 1925. Vos ingresabas por una doble puerta vidriada, de hierro, monumental, ojival, grande. Ahí estaba la entrada de la recepción, ajá, de la radio. El piso, vos fíjate que en aquel entonces era de granito, de mosaico, porque eran las viejas entradas de los carruajes, con mármoles a ambos lados, con espejos y algunos maceteros con plantas, ajá, y ni bien ingresabas a los 15 metros, para que tengas una idea aproximada, a tu izquierda ingresabas sobre otra puerta vidriada, ajá, que daba hacia una gran escalera que te conducía al primer piso, donde estaba toda la parte administrativa, donde estaba la oficina de Raulito Fernández, uh-huh, y al segundo piso, donde estaba Dirección General. Ya en el tercero estaba la parte técnica, uh-huh, el departamento de grabaciones y lo que era la parte técnica. Pero en planta baja, siempre a tu izquierda, antes de ascender la escalera, sí, tenías el ascensor, un viejo ascensor, que era un ascensor espectacular, vidriaron su interior, uh-huh, y ahí pegadito, a la izquierda, una doble puerta también, con esos soportes de brazos hidráulicos, ingresabas al control de Radio Excelsior y al estudio de Radio Excelsior. Uh-huh. Raúl, tenemos una perlita que de casualidad en su momento la grabé, comienzo de la época democrática en, ajá, la República Argentina, gobierno de Alfonsín, ajá, un paro que se produce en Radio Excelsior y el personal jerárquico anuncia el inicio de ese paro. Ajá, oh, qué bueno. ¿Qué te parece si lo compartimos? Pero para mí sería un volver a vivir, querido Omar. Lo escuchamos con mucho gusto. Difundiendo sus programas en 910 kHz. LR5 Radio Excelsior transmite una programación de emergencia con motivo de la medida de fuerza decretada por las entidades gremiales que nuclea a los trabajadores de radio. Muchísimas gracias, Raúl Preis, por recordar lo que fue Radio Excelsior de Buenos Aires. Mis respetos a Marcelo Arias y también a Arnaldo Soán, ¿eh? Y felicitaciones, éxito por esta idea brillantísima de La Rosa de Tokio. Los esperamos dentro de unos minutos. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje.